linda nena, mira qué linda es Lola, tiene muy lindas piernas y una bonita cola. Pero qué linda nena, mira qué linda es Lola, tiene muy lindas piernas y una bonita cola. También mi Lola tiene unos bonitos ojos, mi Lola tiene bellos y grandes labios rojos. Tanto disfruto Lola como una carne tierna, tanto disfruto de ella, la Lola la más bella. Pero qué linda nena, mira qué linda es Lola, tiene muy lindas piernas y una bonita cola. Pero qué linda nena, mira qué linda es Lola, tiene muy lindas piernas y una bonita cola. Tanto disfruto de ella, la Lola la más bella.